Baimaca fue uno de los últimos caciques charrúas que luego de la feroz y traicionera emboscada de Salsipuedes resulta secuestrado y trasladado a Francia para exhibirlos como una atracción circense, si se quiere, del colonialismo francés. Pero en este plano del universo, Baimaca suma el dub como género que funciona a matices de la música electrónica y al reggae de los 60 para dar a luz a la banda formada por Javier Esteves en guitarra, Matías La Rosa en bajo, Pablo Almeida en batería, Rodrigo Márquez en guitarra, Carlos Perdigón en percusiones y Javier Roldán en teclado y voz. Y de esta manera le damos la bienvenida justamente a los dos Javier que están aquí presentes en estudios y que nos vinieron a acompañar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo nace el viaje de Baimaca Dub, justamente, ¿no? Que tiene como un género muy particular y por otro lado tiene la consistencia, ya que el nombre es como que dice, bueno, acá estamos parados nosotros. Javi, ¿quieres arrancar vos? Primero nace, nosotros ya nos juntábamos desde el 2008, 2009 con ganas de hacer una banda de dub que acá no había y yo también pasaba música de ese estilo y armaba movidas así. Entonces, empezamos a juntarnos nosotros y a reclutar otros amigos que tuviesen ese gusto musical así. Bien, ¿qué es lo que más lo atrae justamente a ese gusto? Y la idea también era como poder hacer pista, hacer baile, sin hacer géneros que ya más o menos conocemos. Dentro de la música electrónica nos gustaban algunas cosas del trance, y a la vez mezclarlo con un poco el rock, o rockearla un poco, y mezclarlo también con el reggae clásico, ¿no? Uh-huh. De eso tuvimos que aprender un poco también a como la forma de tocar, de cómo se hacía el dub clásico, para fusionarlo con lo que vendría a ser lo que hacemos ahora, ponerle, que es una mezcla de lo más clásico con cosas más modernas de la electrónica o de otro género particular. Como es un subgénero el dub también, uh-huh, del reggae. Y ahí nos juntamos personas que tampoco nos conocíamos, no éramos todos amigos y teníamos diferentes influencias y tal. La idea también era como fusionar eso para ver qué salía también. Y está más o menos ahí, se armó la banda. Ahora, a la hora de ir componiendo los temas o por ahí probando justamente los sonidos que los terminan como caracterizando, me imagino que hubieron miles de zapadas, ¿no? Millones. Tenemos zapadas por todos lados grabadas que ahora están recién reflotándose también, y que con eso vamos a hacer capaz que otro disco ahora en breve también, que la idea es agarrar zapadas y darles más forma, invitando gente también a que participe, entonces eso va a agarrar otra forma distinta, voces, ponerle vocalistas o gente que mezcla también. Uh-huh. Como que también la idea es, o sea, nosotros tenemos el formato cerrado en nosotros, pero también la música está abierta. La música está abierta a que venga alguien y diga, yo propongo hacer esto y puede quedar buena la fusión, que fue lo que va a suceder. Y a que cambie un poco también todo el tiempo. Podemos sacar un material determinado hoy, pero eso no nos define. El próximo puede ser totalmente diferente y eso está bueno. Bien, o sea que algo que me explicaban también fuera del aire, que justamente ustedes adoptan al dub, pero también es como que de alguna manera le dan otra forma, ¿no? Claro. Como una forma más local, si se quiere, ¿no? Sí, personal, también ahí se hablan, o sea, algunas letras son, mismo lo que estamos escuchando, El Hijo del Bombero, es un tema que justo nos tocó a nosotros, una historia intentamos ser sinceros con lo que hacemos, de no asociarlo como proyecto personal, así. Entonces, lo mismo por otro lado, no estamos pensando que si el tema para que pegue o determinado, yo qué sé, formato que rinda. Sí, el tema este dura 5 minutos. No estamos atados a nada de eso, sino a que sea sincero y tal, intentar hacerlo bien y yo qué sé. Bien, ¿y cómo dicen, redondeamos, acá está bien el tema, acá está pronto, ¿no? Después de estar sapeando, sí. En un momento lo tenés que dejar atrás también, tenés que seguir para adelante. Yo prefiero grabar muchas cosas y seguir y dejarlas y seguir para adelante y que el próximo disco esté mejor a darle mucha vuelta a un asunto. O sea que artísticamente lo cierran cuando más o menos lo ven, lo sienten que va por ahí. Sí, lo armamos y dale. Sí. No tiene que ser muy forzado, sino como que se pierde también, viste, se pierde la magia con vos mismo con el tema, viste, si le da mucha vuelta. Eso me genera también como que existe una fuerte conexión, ¿no? Entre los integrantes, ¿no? O por lo menos el núcleo duro, me imagino yo, a la hora de ponerse a tocar y decir, nos colgamos, ¿no? Sí, esto tiene mucho de eso, ¿no? Y lo que pasa es que fueron muchos años tocando juntos y se armó como una, hay como una formulita nuestra que ya la conocemos de cómo daviar, cuándo dejar el bajo solo con la bata, entrar nosotros. y no sé, como que hay como un lenguaje que ya está, lo conocemos, y después tratamos de variarlo dependiendo de lo que nos tire la melodía, la canción, digamos. Claro. O sea, va también lo que nos suena a la canción. A cada uno se lo transmite al otro, a mí me parece esto, estábamos para ahí o no, y bueno, ahí se va armando. Bien, me gustó mucho lo que dijiste, la parte del lenguaje, ¿no? Que se genera como un lenguaje entre ustedes, claro, ¿no? Sí. Que dice, bueno, acá entro, acá salgo, y así eso, como que se va generando. Es que eso por eso es que hablábamos que el dub es una forma, en realidad. Vos podés hacerlo en cualquier ritmo, capaz. Y el dub sale del estudio, sale de la consola, y eran las versiones que armaba el ingeniero para hacer pistas instrumentales, que las cosas, los instrumentos iban entrando y saliendo, jugando con efectos, y todo eso para poner en los sound system, en los discos, y cantarle arriba y cosas así. Bien. Entonces tenés que imaginarte un poco eso, tenés que administrar las cosas y entrar y salir, no estar todo el tiempo cargado, todo el mundo tocando, así. Bien, y al momento de ponerle letras justamente a esa música, me imagino que la música llega como de una manera espontánea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a la hora de ponerle las letras, ¿no? Que ya cuando la música está sonando y suena y suena, que incluso las letras entran como pincelada, ¿no? Es como una cosa, un detalle secundario, si quieren, ¿no? Sí, muchas veces sí. Uh-huh. Muchas veces no, es algo más la voz que... Porque justamente agarraban esos ingenieros que te decía, agarraban esas pistas y jugaban con la pista de voz como con la guitarra, lo que sea, y no era que... Lo que más prevalece en realidad es el bajo y la batería, más que la letra y eso, o sea, se rompe un poco el formato canción. Así. Claro. Que este disco sí tiene un poco más formato canción, el que estamos hablando. O sea, que tiene más letras. Tiene un poco más letras, más cantado. Sí. Es más popero. O sea, de estribillo, estrofa. Bien. Del disco del que estamos hablando es Nomad, que es un disco nuevito, que ustedes lo tienen en la web, me dijiste. No, recién sacamos un adelanto, que era el tema que escuchamos recién. Que es El Hijo. El Hijo del Bombero. El Hijo Bombero. Y este lunes lo vamos a levantar a través de nuestra página web, que es www.aimacada.com. Se pueden descargar todos los discos. Y ahí anteriores. Lo vamos a poner para descargar libremente, y también se pueden descargar los discos anteriores y ver un video que fuimos a realizar a Villa Serrana hace años. De 25 minutos también, más o menos. Es un disco que también hablábamos fuera del aire, que es un disco, es un video que justamente hablábamos fuera del aire, que es un viaje en sí mismo, ¿no? Porque lo fue filmado en la Sierra de las Ánimas, y son 25 minutos, dijiste. Sí, como 23 24, minutos, todo eso. Y es muy espontáneo, grabado de una toma, sin editar, así, y a tres cámaras ahí en el medio de la de Villa Serrana, que es en medio de unas rocas. Algo que ya de por sí tiene magia, ustedes le agregaron más magia todavía con la música. Un lugar tan impresionante. Y el resultado final es un video hermoso que lo pueden encontrar en YouTube. Claro. Apenas ponen Mamá Cadáver, es lo primero que le aparece. O en la página también está ahí linkeado para. Bien, para ver. Es una linda carta de presentación, si quiere, para que la gente entienda primero lo que es el dub, ¿no? Y por ahí entienda por cuál es la propuesta de ustedes, ¿no? Claro, sí, es verdad. Bien, ahora, ustedes van a estar presentando esto el próximo 22, ¿puede ser? El viernes 22 en Inmigrantes, ¿no? Con entradas a 250. Uh-huh. Sí, las entradas están a 250 pesos anticipadas por Red Ticket, y en Puerta va a salir 300 pesos. Bien, un show que de alguna manera es como la presentación de este Nomad. Uh-huh. Sí. Ahora, ¿cómo trabajaron Nomad como disco en sí? Este disco es un poco diferente a los anteriores, que era una interpretación más en vivo y más continuado, de que te escuches todo el disco y sea como que tenga más o menos una línea. En este lo hicimos completamente diferente, le hicimos una preproducción de grabar primero demos, maquetas, así, probar arreglos y eso, y mucho más cantado, y también no es muy así continuado, cada tema es particular, bien diferente al otro. Uh-huh. Que eso hacía meterte en cada tema y sacarle jugo a ese tema, y después haces el otro, y que no tenía nada que ver, capaz, claro, el estilo mismo. Los otros discos, capaz que para dejarlo entero sonando y... Más ecléptico que los anteriores. Tiene como que se ven más influencias nuestras, no solo el dub. Tienen igual un poco de la forma y el viaje dub, pero es... Sí, hay elementos de varias cosas. También a veces ponemos algunos elementos de percusiones del afrobeat, y lo trasladábamos al estilo que hacemos ahí. Bien, o sea que de una forma u otra es una propuesta clara como para poder ir a bailar, dejarse sí, llevar por la música. Y es bailable. Bien, climático, esa es una linda palabra también. Así que el viernes, próximo viernes, va a estar ahí. Es como un puntapié inicial justamente para que este disco empiece a rodar. Sí, la idea es esa, es presentarlo y tal, que explote. Que se difunda, que se mueva y bueno, también eso, ver que es otro sonido a lo que veníamos haciendo, como experimentar un poquito más. Bien, ahora, ¿cómo disfruta más Baimaca? ¿Encerrados en su búnker, sapeando y dejándose llevar cuelgue? El en vivo. No, nosotros en vivo y me gusta también, muchas veces me gustan los toques en los que somos poquitos y estamos todos con la misma sintonía, así, la misma vibración y a veces son los más altos de emoción. Que a veces, yo que sé, viste, toques más grandes, son más fríos, puede ser, o así, viste, nos gusta en realidad la cueva. O sea, nos la gustan cueva. Los búnker, pero con gente, no solo nosotros. Bien, es una buena forma de resumirlo. Sí. Ahora, con respecto al sonido, sí juega todo el tema de que los detalles suenen bien. Sí, sí. ¿No? Sí. Por eso eligieron Inmigrantes en este caso. También hay una afinidad con el lugar, porque también en otras épocas, cuando no era inmigrante, tuvimos unas lindas noches, unos lindos toques ahí, y sí, el sonido está muy bueno, y aparte nos sentimos cómodos en el lugar, ya te digo, es no, como son una amigos mezcla, también, son conocidos, son amigos. Es un conocido. Lugar que siempre vamos a volver y siempre nos sentimos recómodos. No es ni muy grande, ni muy chico. Es cómodo, se escucha bien, vamos a proyectar imágenes. Luz, bueno, eso es algo que también me llamó la atención, que vi por ahí de ustedes, es que es un factor más, no es solamente la música, sino la puesta en escena tiene un rol ahí. Gabriel, un amigo nuestro de toda la vida, también es el que nos hace los videos y a la vez proyecta, hace las proyecciones por lo general, y tal, hay como una preparación también que, o sea, se piensa un poco con la canción también, para también mantenerle el clima también, o sea, es como parte de, digamos. Es una parte visual, parte de, si se quiere, lo que son ustedes. Sí, un poco como eso que hablábamos, de que tiene que ser, no sé, es un poco mántrico y que de romper un poco, a veces de estar mirando todo el tiempo al escenario y eso, que podés estar colgarte con otras cosas y tipo, desde visuales, luces o en la de cada uno. O bailando directamente, claro. Bailando y no mirar la banda. O sea, la idea es música para estar colocado, esto. Y un poquito sí. Sí, juega, ¿no? Sí, y si no estás colocado, te coloca igual. Bueno. pero está bueno también. O sea, entras en tu ambiente, si te haces un poco la cabeza. Sí. Bien. Ahora, cuéntenme un poco cómo sienten ustedes, ¿no? El llevar adelante este estilo, ¿no? En un país donde el reggae y particularmente el dub, obviamente, juegan ahí como roles quizás no tan comerciales o quizás más complicados para conseguir. Claro, para nosotros tocar. Estamos en medio de varias cosas y no estamos en ninguna en particular. O sea, de repente, en movidas reggae tampoco es que estemos tanto. A veces incluso combinamos más con bandas de rock o alternativas o más psicodélicas. Pero también a su vez sí, también perfectamente estamos en un festival de reggae o tocamos con banda de reggae y tiramos más nuestra faceta hacia ese lado, y si tocamos con otras bandas de otro estilo también un poco intentamos adaptarnos nosotros. Me da que dependiendo de la ocasión, me da que los reciben bien en cualquiera de los lugares. Siempre buena onda con banda, hemos tocado bandas muy rockeras y pegamos onda. En Canelón el año pasado tocamos también con bandas que nada que ver y se arma. Mismo también, eran como unas bandas que tenían ambientes, pero de otra forma, y quedaba bueno, digo, la mezcla, ¿viste? Han metido dos viajes al extranjero también, ¿no? Sí, bueno, Argentina en realidad, dentro de Argentina, Córdoba y Buenos Aires, un par de festivales, que cuando recién arrancamos, fuimos al Rototom ¿en qué año fue, Javi? ¿No te acordás? ¿2011, creo. 11, que acá fue como... No, primero fuimos en 2010... A Córdoba, que fue un festival grande que abrimos nosotros, porque éramos primero que éramos cuatro gatos tocando, tirando efecto. Y sí, nos fuimos de baliza dicho para Córdoba. Cuando fui a revisar el mail, viste que estás en baliza y tipo, claro, en aquellos tiempos pasaban días y no estabas conectado todo el tiempo. Entonces, nada, fui a revisar el mail, tenía un mail de festival que teníamos que estar ahí en tres días. Vamos, vamos ya. Estuvo bueno. A juntar todo y vamos. Estábamos todos en baliza tirados así. Muchachos, armen todo que nos vamos. Bien. ¿Y cómo resultó esa experiencia, ese contacto con la gente? Y de ahí hicimos, y de ahí siempre también vamos manteniéndonos en contacto con bastante gente que de cada viaje que vamos y eso. Y después en Buenos Aires también hemos tocado en varios lugares y más o menos volvemos también todos los años. Año queremos volver también. Vamos a fiestas medias under que hay de la vuelta, que están tan buenas. Era al sur, es al sur, ¿no? ¿Campana? Sí, no, en Campana tocamos sí, una vez, pero hay una fiesta, ponele, que tocamos dos por tres, que se llama La Guateque, que es todo por Zona Sur, Zona Sur. Ahí va, por la Zona Sur. Y no sé, eso más o menos ya dos o tres años, más o menos ya fuimos seguidos a esa fiesta y más o menos empezamos a ser amigos también de ahí, de la zona. Eso. Allá la movida se curte más, el tema del dub y... Es como acá también, viste, a veces lo mantiene gente a pulmón, así, que son pocos, que consiguen algún lugar y hacen esfuerzo para traer alguna banda y cosas así. Nosotros ponele, hemos hecho también el intercambio con bandas de traerlos nosotros acá y después tocar nosotros allá con ellos y todo así. Es igual que acá también. O sea. Bien, a pulmón, sí. A remar. Sí. Bueno, viernes 22, en Inmigrantes desde las 22 horas, más o menos, ¿no? Sí. Quizás un poco más a la medianoche. Va a ser la noche. Siempre bien. Tiramos un poquito más. Para más tarde. No mientan a la gente. No. Súper puntual. Es una mentira. Está publicado, está publicado 23:30. Es una mentira. Medianoche y bueno, es una linda oportunidad de verlos en vivo, de disfrutar de este disco nuevo y de bailar. ¿Podría agregar algo más? ¿Cómo no? Sí, no, por que vamos a tener invitados esa noche. Opa, bastante especiales. Se puede decir. Lo decimos, Javi. Sí, claro, ¿por qué no? Decirlo tú. Claro, entonces. Bueno, no, tenemos varios invitados, amigos, que aprovechamos porque en realidad también vamos a presentar el disco, pero está, y eso también ya, cada vez que cuando vamos a hacer una movida, no sé, linda, particular, ya queremos agregar muchas más cosas. Entonces, nada, primero como que presentamos ese disco y después vamos a tocar un montón de cosas que teníamos más viejas y nuevas, y con invitados, y eso va a estar. Vittorio en saxofón, va a estar Juan Casanova, va a cantar un tema con nosotros, Alfonsina también va a cantar otro tema. Una mezcla y una mezcla. También está invitado en el show Bruno Tortorella en sintetizadores que grabó algunos los sintetizadores del disco también, que es del estudio Mute donde nosotros grabamos y mezclamos y editamos y lo coprodujimos junto el disco con ellos. Sí, fue como un instrumento. Él como que se metió en la banda para el disco, o sea, más allá de ser el sonidista, el que nos editó, se metió, tocó instrumento, fue parte de la banda. Y Nicolás Oten también, también el otro, el compañero de él en el estudio, también se colgó mucho a editar y ponerle cabeza a armar, de repente estructurar un poco en las canciones de editar las percusiones, administrar bien. Nosotros a veces tocamos todo muy derecho, ¿viste? Vamos nada, los locos son como más así pragmáticos en eso, ¿viste? Y ayuda a que esté más limpio, a que esté más armado, así. Bien, es como una manera, lo saca de su zona de confort, por decirlo de una manera. Sí, ¿no? Claro, sí. Y un poco también lo hicimos con ellos y eso porque yo había ido a grabar hace un tiempo un tema con amigos, a homenaje a otro amigo y nos llevamos bien, vi la forma de trabajar, tranquila él y eso, dije, bueno, ya los dos discos anteriores los habíamos grabado en el Ombú, en el estudio Ombú. Y también está buenísimo, estábamos muy conformes, pero también para trabajar con alguien más que te dé otra perspectiva, perspectiva de las cosas y eso, así un poco queríamos eso, y cuando vi que teníamos buen feeling para hacerlo, dije, bueno, lo hicimos ahí de toque. Power Dio. Así que esta presentación va a tener como dos facetas, si se quiere. Por un lado, la presentación de Nómade, lo más formal, si se quiere, dentro de lo que va a ser la noche, entre comillas. Y otra parte más de fiesta, de festejar un poco y festejar la misma noche y festejar los reencuentros con toda esa gente que por ahí colaboró. Incluso también eso, como son ocasiones particulares así... se arriman muchos amigos que de repente no salen tanto ahora, no están o no nos vemos siempre. Sí, hace 10 años, o sea, también festejamos los 10 pirulos. 10 años también, y pila de amistades que se van a arrimar ese día y eso, y está muy bueno, y como aprovechamos para todo eso, no solo una presentación de disco así como formal, fría, formal, así. Bien, gurises, que sea una fiesta entonces. Bueno, muchas gracias. Me voy a quedar con los deberes de escuchar más acerca de Nómade, porque es un disco que, o sea, captó mi atención todo esto, mi curiosidad por el estilo y todo ese juego mántrico, si se quiere, que tiene. para jugar un poco, a ver qué pasa. Genial. Este lunes ya va a estar para escucharse en la página. Bymacadab.com. Y bueno, si no, el viernes es una linda carta de presentación, verlos en vivo. La mejor carta es el en vivo, para mí. Sí, sí. Yeah. En realidad nunca nos da para grabar todo lo que queremos. Sí. Queda la invitación hecha, entonces. Sí, por favor. Arrímense y todos. Disfruten. Lo vamos a ir cerrando con un tema que se desprende del disco Derrumbes, un disco anterior, ¿no? Sí, el disco anterior. ¿Se llama? ¿Presentalo? Balizas. Sí. Suena Baliza para todos ustedes. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Gracias a vos. Vamos arriba. We'll be right back. Universos paralelos. Un empujón al fin de semana.